Los estudios nos vinieron a visitar, obviamente a modo de cierre y de balance, micro que tuvimos durante todo el año dedicado al Poder Legislativo, al Consejo Deliberante, y obviamente el cierre lo queríamos hacer con ella. Es la viceintendente de la Ciudad de Concordia y obviamente presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad. Hablamos de Magdalena Reta Urquiza, que ya la tenemos y le agradecemos un montón. Viene una actividad, pero agradecerle no por haber venido hoy, sino por todo un año compartido, cada vez que recurrimos a ella siempre estuvo. Magdalena, ¿cómo estás? Un gustazo como siempre tenerte en el programa. Muy buenos días, Pablo. Buenos días al otro Pablo. y a toda la audiencia, a toda la audiencia de acá de Radio FM Lourdes, que de la zona sur. Perfecto. Bueno, año intenso que cerró intenso también, Magdalena, con lo que sabemos que es una de las ordenanzas más importantes en estos tiempos de cierre de año, que es presupuesto por un lado, aprobado por unanimidad, pero tributaria con polémicas, ¿o no? Bueno, sí, se aprobó la ordenanza tributaria en la última sesión extraordinaria. Es una ordenanza que permite una baja, una baja de impuestos, que bueno, que el PJ no acompañó, pero bueno, nosotros estamos conformes porque no llegamos en esta tributaria a poder hacer un poco terminar con las reformas que se iniciaron el año pasado, pero creemos que este año 2026 ya las vamos a poder trabajar e implementar, digamos, más adelante. Hubo un laburo muy interesante durante el año para eso, quitar tributos que algunos decían obsoletos, todo, pero que estaban todavía, ¿o no? El tema de simplificar y cuando se simplificó y se quitaron 306 tasas, fue más que nada para que el vecino sepa lo que está pagando, porque muchas veces iba a un lugar, quería pagar algo y decía, bueno, por ejemplo, te pongo un ejemplo simple. Dale. Un nicho. El nicho salía X cantidad de pesos por mes. Pero resulta que iba a pagar y le sumaban que el sellado tanto, que el no sé cuánto, tal otra cosa. Había varios vericuetos para ir recargando las cosas. Entonces, bueno, por ejemplo, bueno, eso fue una cosa que se eliminó, un montón de sellados. No solamente el sellado del que va y quiere presentar una nota que le cobraban para presentar la nota, sino un montón de otros sellados también se simplificaron. Muchos derechos de construcción que tampoco tenían sentido. Sí, ahí hubo mucho. Sí, y bueno, se hizo una limpieza grande, pero todavía falta. Falta, pero este año, digamos, lo que hicimos fue básicamente hay que encarar una reforma profunda, por ejemplo, en la tasa inmobiliaria. Pero bueno, fue frenar un poquito porque fue un año muy crítico desde el punto de vista de la recaudación. Seguro. Y pensamos que sí, que todo eso se va a poder hacer, empezar a trabajar para hacerlo en el próximo año. El otro día estuvo, le mando saludo a Maximiliano Jaurena, de Discapacidad, porque uno de los puntos que entró en cierto grado de polémica fue sacar la tasa de espectáculo público, que era un recurso que iba directamente a discapacidad. Pero el mismo Jaurena dijo, hoy nos conviene más, el porcentaje es menos, pero de una tasa que recauda más y que impacta mes a mes. Más o menos dio esa explicación. Sí, yo te cuento, la tasa de espectáculo era 10%. 10%. Primero decir que fue iniciativa tuya avanzar en esto, ¿no? Sí, yo lo hablé con el intendente, con Ascuez, y él estuvo de acuerdo. Yo le dije, mira, 10% de una entrada, el valor de una entrada, a veces es la ganancia del que organiza un show. De ese 10%, 5% iba directamente a un fondo de discapacidad. ¿Qué dependía ese fondo? Se reparte en las instituciones, dentro de las instituciones de discapacidad, se repartía y dependía esa plata de si se hacían eventos o no se hacían eventos. Muchas de estas instituciones de discapacidad usan ese dinero para pagar la luz, para pagar gastos de funcionamiento. Entonces, bueno, el otro 5%, y acá está lo interesante, quedaba para el municipio. pero de ese 5%, una parte se la llevaban los inspectores que iban a la puerta de cada evento a ver cuánta gente entraba para liquidar, es decir, porque como era 10% solo las entradas, necesitaba ver cuántas entradas se habían vendido. Sí, el valor de la entrada y la cantidad de gente, claro, que aproximadamente. Exactamente, entonces bueno, una parte se lo llevaban en comisiones estos agentes controladores, otra parte se lo repartían por convenio, no sé qué, cuestión que de ese 5% al municipio le quedaba con suerte un 1%. Claro, ahí está. Entonces, la verdad es que el municipio lo que está relegando hoy en día es el 1%. Entonces, ¿qué hicimos? Se eliminó esa tasa y el importe más o menos promedio anual se calculó y se dijo, bueno, se afectó un 0,4% de la tasa comercial, o sea, de toda la recaudación de la tasa comercial, el 0,4% es más o menos lo que se recauda en promedio hoy por la tasa de espectáculo. Y eso va a ir al fondo de discapacidad. Perfecto, y que es casi fijo todo. Es casi fijo, porque, la tasa comercial tiene su estacionalidad porque hay momentos donde el comercio... Sí, porque va en relación a la facturación, claro, y a la venta. Claro, por ejemplo, que eso ahora en diciembre es un mes alto. Pero bueno, con ese 4% queda asegurado que van a recibir el mismo monto más o menos y no va a haber derecho de las entradas. Que, como te digo, era una cuestión muy vidriosa. Por un lado, el que pagaba muchas veces la representaba la ganancia. Por otro lado, el municipio que cobraba, cobraba mal. No sabíamos en realidad, a ciencia cierta, si se estaba cobrando bien o mal a cada uno de los que organizaban espectáculos. Era muy difícil de establecer, digamos. Entonces, bueno, la verdad es que suprimirlo fue lo más sano. Hubo debate y polémica en torno a lo que fue, vos mismo dijiste, el bloque opositor no acompañó. ¿A dónde radicó puntualmente la polémica y la valoración de por qué el bloque justicialista no acompañó? Bueno, ellos quisieron que se vote por capítulos, es decir, el capítulo 1 es la tasa inmobiliaria, el capítulo 2 es la tasa de servicios sanitarios. Bueno, pidieron esa votación, que se vote en general, pero también en particular para no acompañar algunos aspectos, pero acompañar sí en general. ¿Qué pasó? Todo ese articulado por capítulos estaba en un anexo. La ordenanza en sí no tenía... Eran tres artículos muy cortitos y los tres relacionados, o sea que en verdad no pudo prosperar lo que ellos pidieron, porque lo pidieron mal. En vez de pedir que se vote el anexo, también en general y en particular, ellos pidieron que se vote la ordenanza. Y bueno, ahí quedaron... quedaron mal porque... El pedido estuvo mal hecho. El pedido estuvo mal formulado. Entonces, al formular mal el pedido, no se acompañó la solicitud, que yo creo que hubiera sido probable que se acompañe la solicitud, es decir, de hecho, muchas veces se votan las ordenanzas en general y en particular, aparte. Pero no se acompañó porque estuvo mal formulado el pedido. Entonces, ante esa mala formulación, uno de los concejales se enojó y planteó no acompañar directamente, lo cual, bueno, quedó, el título en sí es que el PJ no acompañó una reducción de impuestos para Concordia, ¿no? El tema es si acompañaron por unanimidad lo que fue el presupuesto 2026 y llamó la atención el no acompañamiento de esto. ¿En tu experiencia hiciste esa valoración también? Bueno, sí, el presupuesto es una herramienta que yo siempre le voté favorablemente a Cresto, porque digo, él está en su derecho, su gestión y está en su derecho de gastar en lo que él quiera, ¿no? O sea, en ese sentido, yo siempre marqué en lo que no estaba de acuerdo, pero voté favorablemente porque, bueno, creo que está, me parece que es así. Y bueno, este presupuesto creo que fue realizado con las mismas pautas que se formuló el presupuesto nacional y el presupuesto provincial, teniendo en cuenta, bueno, la inflación de proyectada para el año próximo, que es de alrededor del 12% para todo el año. Y bueno, en función de eso es que se proyectaron los aumentos de los ingresos y el aumento de la actualización de salarios. Y después, lo que sí se le dio muchísima importancia es al gasto en obra pública, con recursos propios, obviamente, en el sentido de que parte de tanto la recaudación propia como lo que le corresponde a la ciudad por coparticipación, de esa parte se va a financiar la obra pública. Obviamente que si entramos en un proceso de estabilidad y se permite de pronto colocar deuda a la provincia o a los municipios. ¿Qué estarían dadas las condiciones o no? Todavía creo que no. No, pero por eso se estarían dando entonces. Si se estarían dando esas condiciones, aceleraría un poco el proceso en el sentido de que si vos tenés que hacer una obra, por ejemplo, de un puente, de una alcantarilla, en un arroyo, lo que fuera, que va a durar 30 años, entonces a vos te permite tomar un crédito para hacer la obra y financiarla. Y financiarla e ir pagándola de a poco. No es deuda para pagar sueldos, en este caso, y es lo que va a permitir a la provincia de pronto. Por un lado, bueno, la provincia está muy endeudada, la verdad que ha hecho magia el gobernador Frigerio, lo que ha hecho es increíble, increíble. A la provincia le va a permitir cambiar deuda mala por deuda buena, ¿no? Es decir, cambiar deuda que está pagando intereses altos a poder contraer una deuda con intereses más bajos. Eso sí se abre el mercado de capitales, que al día de hoy no está. No está abierto, pero no viste está. Que el riesgo país lo... Si el riesgo país sigue bajando, si la inflación realmente se confirma que para el año próximo va a ser del 12% anual, y bueno, ahí las condiciones para tomar deuda van a ser mejores. Apelando también a tu experiencia, es importante el tema de la aprobación también de lo que es un presupuesto a nivel nacional, ¿o no? Recordemos que los dos últimos años no tuvo, pero ahora también el mercado en sí es lo que de alguna manera requiere de gobernabilidad el presidente para avanzar con este presupuesto. ¿Hacemos esa lectura o no? Yo creo que el presupuesto se tiene que votar a nivel nacional, porque es una herramienta importante que le da institucionalidad al país, ¿no es cierto? Un país que está sin presupuesto es como que está sin rumbo. Seguro. Y bueno, ya llevamos 2 años así. 2 años así, y con los años anteriores donde había unos presupuestos, la verdad, que eran totalmente un dibujo, ¿no? Entonces, yo creo que hoy sería muy importante, genera percibilidad, genera confianza institucional, que tengamos un presupuesto, ¿no? Que tengamos un presupuesto medianamente serio, donde realmente se gaste en lo que hay que gastar. Es decir, por ejemplo, la Agencia de Discapacidad ahora descubrió que tiene 165.000 pensiones otorgadas a personas fallecidas. Están fallecidas. Bueno, alguien se lleva esa plata. Pero hay una lectura de como que el gobierno también entendió de que tiene que ceder para la aprobación del presupuesto. Viste que entró el tema de las universidades y el presidente termina diciendo, bueno, vamos a buscar cómo logramos el financiamiento. ¿Está bueno ese escenario también o no? Yo creo que sí, que el Congreso es justamente eso, es diálogo, y lo mismo que el Consejo Deliberante sí, también, es decir, es diálogo, es buscar apoyo, buscar la forma de que las cosas salgan consensuadas. Hay maneras y maneras de negociar, ¿no es cierto? Está la manera que implementó mucho el kirchnerismo, que era el látigo y la chequera, ¿no? Me votás, te doy, no me votás, no te doy. Pero hay otras maneras que nosotros desde el PRO propiciamos mucho, que es trabajar a conciencia los contenidos de las cosas y ver, y que el Ejecutivo tiene que estar dispuesto a cambiar lo que considere que se equivocó, y tiene que que estar en esa postura de que sus cosas son perfectibles, que no se tienen que votar a libro cerrado. Y ahí es donde aparecen muchas veces los cuestionamientos, ¿no es cierto? Porque quieren votar ya una ley, como la ley del presupuesto, que es una ley muy difícil de trabajar y de interpretar, y que se trabajan con especialistas realmente. Votarlas prácticamente al libro cerrado no es conveniente, ¿no? Pero bueno, sí, ojalá que salga. Claro, aparte le da un formato jurídico al tema de lo que pueden ser las... Esto te lo estoy preguntando, el tema de inversiones, que dicen que sería fundamental esto para la Argentina, la llegada de inversiones. Bueno, acá el otro día hacía un balance el gobernador y hablaba del rol que ha jugado el RINI, de la llegada de nuevas inversiones, y el rol que juega en la generación de laburo y esas cuestiones, ¿no? Sí, el tema de las nuevas inversiones, vos fíjate que en el caso de Vaca Muerta se están generando mucho trabajo. Igual es un sector que también está destruyendo trabajo, porque hay pozos petroleros que se están abandonando, áreas petroleras que se están abandonando ya. Entonces hay mucha movilidad. Hay que estar abierto a nuevas inversiones. Yo creo que en eso el gobernador lo tiene muy claro. Nosotros no tenemos por qué estar diciendo cuáles son los sectores que hay que invertir y lo que no hay que invertir. El que invierte arriesga y sabe en qué quiere arriesgar. Hay que generar las condiciones en general para todos. Creo que el RINI y también el municipio acompañó, adhirió. Sí, adhirió. Adhirió al RINI y además generó una baja de impuestos municipales para las nuevas inversiones también. Bueno, el otro día un parque industrial que se está poniendo coqueto, ¿no participaste el otro día? ¿Viene ahí o no? Sí, el parque... Aparte ampliándose, y el tema del proyecto de lo que puede ser la utilización del río con un puerto, un escenario proyectando futuro interesante, ¿o no? Bueno, justamente, mirá, ese tema del puerto de Balcazas va a ser un antes y un después para Concordia. Es un tema que yo lo trabajé desde la universidad. Bien, hice un estudio económico de factibilidad hace mucho. La UTN hizo la parte técnica y la UNER hizo el estudio económico que yo participé, que fue en el 2000 por ahí más o menos, hace un montón, pero ya en ese momento era rentable. ¿Y por qué? Porque hoy los costos de logística son altísimos, es decir, para el frigorífico Yuquerí, que está instalado ahí en Benito Lejerén, la antigua CAP Yuquerí, para exportar tiene que mandar camiones refrigerados con contenedores refrigerados hacia un puerto de exportación. Trasladar. Sí, sería una variación en gasto y costo terrible. Claro, ahí estaría cargando directamente en una barcaza, que esa barcaza directamente trasvasa al buque. para en el caso de Eger, por ejemplo, que exporta 800 contenedores mensuales. Imagínate. El costo de logística que se ahorraría sería impresionante. Uh-huh. Y eso favorecería a que muchas inversiones se puedan radicar en Concordia, uh-huh, porque justamente van a tener las condiciones de logística favorables para poder exportar. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Está bueno, acá te hago un paréntesis, pero te quiero preguntar, esto que dijiste, lo trabajaste hace mucho, ¿no? Con la UTN en este caso. Hay un buen escenario hoy de articulación con las instituciones, llamar educativa, pero en general hoy de la gestión de Francisco, ¿no? Sí, sí, por supuesto, uh-huh, sí, sí. De hecho, el municipio tiene convenios, uh-huh, ya viejos, digamos, de colaboración, tanto con la UTN como con la UNER y con la UADER. Convenios marcos, digamos. Uh-huh, uh-huh. Y en base a esos convenios, después se hacen convenios específicos sobre colaboración, uh-huh, en determinados temas, pero sí, siempre se ha trabajado con las universidades. Uh-huh. ¿Sí? Magdalena, te vuelvo a traer al tema de lo que tienen que ver los tributos. ¿Qué análisis hiciste de este tope para el alumbrado público? ¿Qué rol jugaría hoy para un impacto en las finanzas del municipio? Si hiciste el análisis, obviamente, sé que conoces del tema, por eso te lo quiero preguntar. Y esto también que generó mucho murmullo, que tenía que ver con retirar directamente los tributos que no sean exclusivos del pago de la electricidad en la factura, obviamente. Bueno, el tema de la tasa de alumbrado, ¿no es cierto? Lo que hizo Frigerio fue un decreto de decir, bueno, los municipios que quieran adherir a bajar el tope, que el tope estaba en 16% de tasa de alumbrado, a 13%. Inmediatamente el municipio de Concordia adhirió a bajar ese 13% al 13%. Yo te quiero decir que con el 13%, con el 16% actualmente en este año el municipio no cubrió el gasto de alumbrado público, uh-huh, es decir, así todo generó un déficit de, creo que está proyectado en total para el total del año de 400 millones de pesos, uh-huh, es decir, hay 400 millones de pesos que de lo que se recauda de tasa de alumbrado hay que poner encima. Para o cubrir sea, todo el... El déficit el año próximo va a ser mayor todavía. Uh-huh, uh-huh. Y por otro lado, hay un impuesto que es el 8,6969, que se está por ley, provincial, que decía que las cooperativas tenían que poner dentro de sus costos, por eso figura dentro del costo y en base a eso después se liquida el IVA y el resto, tenían que poner dentro de sus costos una tasa equivalente al 8,6969, que era todos los impuestos que pagaban las empresas que no eran cooperativas, como por ejemplo Enersa, ¿no es cierto?, que es una sociedad anónima, paga tasa comercial, paga todo lo correspondiente, y aparte eso iba también a compensar lo que es el uso del espacio público municipal para el alumbrado. Uh-huh, es decir, uh-huh, que la cooperativa puede poner postes en donde quiera y la municipalidad lo habilita. Seguro, seguro. Uh-huh. Entonces, ese 8,69 ahora Frigerio lo bajó al 6. Uh-huh. Entonces, esto va a representar una mejora que va a ser de aparentemente un 7-8%, uh-huh, es menos, en el contribuyente, en el pagador. Menos en el que paga la boleta de luz, sí. Uh-huh. Y eso, obviamente, como dijiste, lo va a tener que cubrir la municipalidad. ¿Genera ahí un impacto en eso? Está sí, previsto, ya, obviamente, porque acompañaron. Obviamente que ya está previsto, uh-huh, obviamente... El tema ya hoy, como te digo, es un impuesto que no cubre el gasto. Uh-huh. Uh-huh. Tiene que haber un cambio cultural, uh-huh, en el sentido de que, bueno, que muchas personas que están conectadas ilegalmente al alumbrado público lo estamos pagando como alumbrado público, ¿no es cierto? Termina siendo un consumo familiar, pero tenemos muchos casos de esos que de a poco tenemos que ir viendo de qué manera pueden bajar su propio medidor, pueden tener una tarifa social, se ha implementado también, la provincia implementó una tarifa social de luz. Entonces, bueno, lo que tenemos que empezar a generar esa cultura de la responsabilidad ciudadana, ¿no es cierto? Que cada uno se tiene que hacer cargo de sus cosas, ¿no? Y hoy es buena la articulación con lo que es una institución como la Cooperativa Eléctrica. El otro día estuvo Marcelo Spinelli en vivo acá y habló que lo bueno que han generado con el municipio es que se le va pagando casi como una cadena, casi no tienen demora, por decirlo de alguna manera, y estaba conforme con eso. Hoy es bueno el vínculo con la cooperativa, ¿no? Sí, nosotros cuando asumimos, lo primero que se recibió fue una notificación de la cooperativa eléctrica de que teníamos que pagar una deuda, no se había pagado. Todo el año 2023 no se había pagado el consumo de energía de obras sanitarias, que es un consumo importante, ¿no? Sí, que sí. Bombear el agua a toda la ciudad. Entonces, además la planta potabilizadora también consume mucha energía. Y lo primero que recibimos era eso, la notificación de un juicio por la deuda. Bueno, todo eso se pagó. Se fue pagando y hoy se está al día con el pago de la de todo lo que es la deuda de alumbrado y del consumo de energía mensual, sí. Mensual de la de LEDOS. Y ahí, ya que estamos ahí, te pregunto, ¿cómo estás viendo la situación de obra sanitaria? Porque sabemos que juega un rol importante, uno sabe que el municipio es como la gran prestadora de servicio y obviamente el agua potable termina jugando un rol clave. ¿Cómo estás analizando la situación de Bueno, de en estos dos años el balance que llevó en obras sanitarias es muy positivo, porque la verdad que se recibió una institución destruida prácticamente. Vos fíjate que se sacaron 10 camiones de barro en la cisterna de la planta potabilizadora, o sea, la planta potabiliza el agua y todo eso va a un tanque enorme, que lo llaman cisterna, que está bajo tierra, y de ahí se bombea a la ciudad. Bueno, fíjate que esa cisterna tenía 10 camiones de barro adentro, 10 camiones de barro se sacaron de hacía años que no se limpiaba. Bueno, eso se limpió, permitió que el agua ahora llegué más limpia a la familia. Muchas veces no llega muy limpia y eso porque las cañerías también se fueron purgando de a poco, se fueron limpiando las cañerías, pero hay muchas que son muy viejas, que tienen más de 100 años, que son cañerías que, bueno, que hay que reemplazarlas, que ya el agua limpia pasa por esas cañerías y no termina. En la vivienda no llega limpia, porque se ensucia. Es igual, se va a seguir avanzando. En el mismo sistema, digamos, de distribución. Se ha avanzado muchísimo en purgar todas esas cañerías, en limpiar la cisterna, en mejorar la red. Teníamos pérdida de agua por todos lados, era una locura la pérdida de agua. Después la otra cosa, que también hoy no se arregla una calle sin antes revisar y actualizar todo lo que es las cañerías, tanto de agua como de cloacas. O sea, no hay ni una obra de pavimentación sin la necesaria renovación de lo que va debajo del asfalto. ¿No? Eso también es muy importante. Yo creo que se ha avanzado muchísimo. Lo que pasa es que son obras muy, muy costosas. Claro, por ahora todo se viene haciendo con recursos propios. Obras Sanitarias es una entidad que hoy es deficitaria. Igual, de todas maneras, con recursos propios no llegaba a cubrir el 50% cuando asumimos, el otro 50%, más del 50% de lo que tenía que cubrir la municipalidad, y hoy estamos arriba del 60% con mejorando la cobranza. Que bueno, ser un laburito que había que hacerlo, y la verdad que está bueno avanzar en esto, ¿no? Porque si no, viste que siempre se dice, se pesca en la pecera, siempre es mejor ampliar la base de pagadores. En eso se mejoró muchísimo la cobranza, el sistema es mucho más ágil, se ha mejorado en todo sentido, tanto en la parte administrativa como en la parte operativa de obras sanitarias. Es algo muy positivo lo que se ha hecho. Bueno, ahí adquisición de vehículos, que fue una de las polémicas también en torno al Consejo Deliberante, te lo traigo a colación, porque llevaron hasta carteles y se mostraban carteles. ¿Qué análisis hiciste eso? Porque fue justamente adquisición de vehículos justamente para LEDOS, ¿o no? Que generó la polémica en el Consejo. Y mira, el LEDOS tenía muchos vehículos alquilados, ¿no? Y que se alquilaban la mayoría a una sola familia. Sí, se habían comprado, es decir, por ejemplo, te digo, se había comprado un camión desestructor que lo compró la CAFE o Lenosa, pero no LEDOS, digamos, no, inversión de LEDOS, no. Y, por ejemplo, cuando asumimos, de los dos camiones desestructores no andaban ninguno de los dos. Uno le andaba la bomba de extracción y al otro no le andaba la bomba de extracción y le andaba no sé qué otra cosa. O sea, de los dos camiones podías hacer uno. Y repararlos es muy costoso, se repararon los dos, hoy funcionan bien los dos. En eso también se avanzó. Las camionetas y eso, es decir, se usan muchísimo. Sí, o sea, algo que se haya comprado hace 5 o 6 años atrás ya es viejo, porque tienen un desgaste y una cantidad de kilómetros hechos por día y por mes que bueno, ameritan que se renueven, digamos. Magdalena, te quiero preguntar, porque hubo también el Consejo la reforma de lo que es la orgánica municipal, ¿no? Y uno termina viéndolo como valioso darle exclusividad al servicio, más allá de que la obra pública es importante y a todo le parece suma. Hoy tenemos la realidad de lo que fue el aeropuerto, de lo que es la entrada, pero la obra pública, pero el servicio es lo visible. Entonces uno ahí entiende que está bueno darle la importancia, bueno, con Alejandro López a la cabeza. Pero ¿cómo estás viendo eso del servicio? Que a veces es uno de los momentos más complejos para un municipio, y más con los desafíos que te presenta una ciudad como Concordia. Bueno, el tema de los servicios es todo un tema que también necesita un cambio cultural. Es decir, por ejemplo, la tasa... Un rol más activo de la gente, el vecino, ¿no? Supongamos, sí, la tasa de alumbrado cubriría el alumbrado público. La tasa inmobiliaria en teoría tendría que cubrir toda la limpieza, mantenimiento de calles, la recolección de residuos, y obviamente no lo cubre, no cubre ni siquiera la recolección de residuos la tasa inmobiliaria. Entonces la gente piensa que puede tirar todo, que puede tirar todas las ramas, que puede sacar un camión de basura a la calle, que tiene que venir la municipalidad y juntársela. Y bueno, tiene que haber un cambio cultural en eso, en la separación de residuos, en el manejo de todo lo que es el tema de ramas. Tenemos que ver que la gente se acostumbre a llamar antes, a decir, miren que voy a sacar ramas. Por ejemplo, hay contenedores, te lo llenan de ramas. Viene el recolector y rompe el compresor con las ramas. Claro, queda mucho más pesado, mucho... Y bueno, cuando va a comprimir la basura, el hidráulico del compresor muchas veces se rompe porque hay un tronco. La gente no tiene esa cultura todavía de un comportamiento ciudadano acorde a lo que deberían ser los servicios. Entonces yo creo que ahí hay que apostar a ir mejorando las dos cosas en simultáneo. Tanto por un lado el comportamiento del ciudadano como el la mejora en el servicio. Porque si no, no vamos a tener éxito. Y coincidís en eso, Magdalena, en lo que fue la separación de... Era una Secretaría de Desarrollo Urbano. Y se separa en estas dos. ¿Coincidís en eso? Una secretaría enorme, enorme, muy grande. Y bueno, de hecho, en varias gestiones pasó lo mismo. Era Obras y Servicios Públicos, en la gestión de Enrique, después pasó a ser Obras y Servicios. Y de distinta manera, creo que a nosotros nos pasó lo mismo. Creo que esto va a permitir... poder enfocarse más en lo que es la parte de servicios a Alejandro López, como decís vos, y poder encarar esto que no es una tarea fácil. No, y está bueno eso que decía, hay que involucrarse como vecino de la ciudad, viste que uno saca la basura y se olvida, ya es problema de otro. En general, ¿cómo estás viendo el equipo del intendente, teniendo en cuenta tu experiencia, el equipo del intendente? Obviamente, no te voy a pedir que profundices, pero mitad de gestión, ¿cómo lo estás viendo? ¿O qué valoración haces de...? Y yo te decía, el año pasado, cuando me preguntaste esto, te decía que era un equipo que había mejorado mucho, que al inicio... muchos eran nuevos en lo que era la gestión pública, y que a fin de año pasado yo lo veía un equipo consolidado que iba a tener un buen desempeño este año. Y hoy te digo que se cumplió lo que yo pensaba. Ahí está. Porque hoy creo que hay un equipo sólido, que trabaja bien, que no presenta fisuras ni problemas. Creo que estamos para seguir mejorando. ¿Cómo antes este año también tuvo un proceso electoral? Obviamente que el balance fue positivo porque hubo un triunfo electoral. Pero te quiero preguntar de acá lo que puede ser el año 2026, las proyecciones. Te estoy hablando de la cuestión de gestión de lo que puede ser el plano nacional y provincial para después recaer en la ciudad de Concordia. Bueno, como te digo, te decía, viste, este año es... es un año que como que todos estamos expectantes a ver qué va a pasar, si se van a cumplir las proyecciones a nivel nacional o no, si se van a dar estas condiciones favorables, qué va a pasar. Yo creo que transcurridos los primeros 6 meses del 2026, vamos a tener un panorama ya de qué nos espera. Porque hay que decir, no sé si está bien y corregime, como más musculatura al gobierno, a las cámaras, avanzando con temas muy puntuales e importantes como son las reformas. Eso te digo yo, voy a decir que va a ir decantando en lo que puede ser la provincia de Entre Ríos y obviamente la ciudad de Concordia. Bueno, el tema de la reforma, puntualmente la reforma laboral, impacta a nivel nacional, a todas las provincias, impacta a todos, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy positivo, porque es algo que más allá de las distintas discusiones que pueda haber de un lado o del otro, es algo que nos debemos. Tenemos leyes muy antiguas que no se adaptan a las condiciones que el mercado de trabajo exige hoy en día. Deja mucha gente afuera. Deja a la gente afuera del mercado de trabajo, o sea que... es una discusión que la tenemos que dar, sí o sí. Y cuanto antes mejor, porque la verdad que así no podemos seguir. O sea que yo creo que eso lo veo muy positivo en todo sentido, a nivel provincia también. El municipio de Concordia hizo una reunión muy importante porque el sector arandarero y citrícola quería... manifestar su opinión respecto de la reforma laboral. Estuvieron presentes casi todos los intendentes del departamento Concordia, los representantes de las cámaras de arándano, de citrus, y todos los legisladores nacionales de la provincia de Entre Ríos, uh-huh, estuvieron presentes, del bloque nuestro, ¿no? De lo que es los legisladores del PRO, de la Libertad Avanza, del radicalismo, uh-huh, estuvieron presentes. Ahí se plantearon las necesidades, los legisladores escucharon y se comprometieron a tenerlas en cuenta, trabajando puntualmente, uh-huh, las reformas laborales. Uh-huh, uh-huh. Así que yo creo que eso fue muy bueno, fue por iniciativa de la secretario de producción, uh-huh, de la municipalidad y Schottenhofer, uh-huh, y bueno, la presidió Francisco Ascue, y fue una reunión muy positiva. Uh-huh, ¿verdad que bueno? Sí. Sector de los más importantes de Concordia, ¿no? Convengamos, el sector citrícola, sin duda uno de los sectores más importantes que tiene la economía. Se me voló el tiempo, Magdalena, pero no quiero dejar pasar de preguntarte por el PRO puntualmente. O sea, hubo cambio de autoridades, ¿qué balance estás haciendo de eso? Se empieza a mover, fueron parte de una alianza que ganó una elección. ¿Cómo estás haciendo el balance de este cierre de año? Bueno, yo estuve al frente del PRO Concordia 5 uh-huh, años. Uh-huh. Y asumí en pandemia en diciembre de 2020. Uh-huh. Me tocó la campaña de diputado del gobernador Frigerio, uh-huh, y después su candidatura a gobernador, es decir, nosotros apoyamos a Frigerio en la interna que le hizo a Galimberti, que el radicalismo apoyó mitad y mitad, digamos, una parte y una parte, pero el PRO fue el que en Concordia le fiscalizó, uh-huh, todo, sí, es decir, sí, fue un rol importante. Creo que es bueno que haya un recambio, que haya una renovación. Martín Dri, por otro lado, fue mi vicepresidente en los últimos 2 años. Y bueno, yo creo que él tenía todas las ganas de asumir y de presidir. Y yo creo que el PRO está muy vivo. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque cuenta con gente que realmente tiene ganas de apoyar desinteresadamente la idea de que el país, la ciudad progresen, ¿no? Uh-huh. No es un partido que tenga vocación de ir por un cargo, por un lugar, por esto. No, nosotros queremos realmente transformar la realidad de nuestra ciudad, de nuestra provincia, de nuestro país. Nos gusta hacer, nos gusta trabajar. Y bueno, en eso creo que estamos muy presentes, uh-huh, y que lo vamos a seguir estando. Uh-huh. Y obviamente un amigo del programa que durante mucho tiempo presidió el PRO en la provincia, también dejó la presidencia, le mandamos saludos a Eduardo. ¿Cómo la ves a quién va a ocupar ahora? Que jugó un rol importante como legisladora nacional, hablamos de Nancy Vallejo. Bueno, es parte de lo que yo te contaba recién, uh-huh, Nancy es una chica joven, uh-huh, con muchas ganas, que se inició en el PRO, uh-huh, y bueno, y fue haciendo, usted, fue haciendo, sí, su uh-huh camino. Ella empezó en la juventud del PRO, en la campaña de Mauricio Macri, después colaboró con Joaquín Lamadrid como legislador, uh-huh, provincial. Y siempre estuvo presente en distintas cuestiones. La verdad que es una persona que tiene la camiseta puesta del partido, y además es muy metedora, así que no, yo creo que va a tener una excelente gestión. Magdalena, te quiero agradecer, pero se nos pasó casi una hora. No solo por hoy, la visita de hoy, siempre nos gusta charlar con vos, sino por todo el año, ¿no? Cada vez que te convocamos siempre gentilmente estuviste, bueno, salvo algunas ocupaciones que se le complicaba un lunes, venía el otro, así que te quiero agradecer un montón por eso, así no, por la predisposición con el programa. Yo te quiero agradecer a vos, uh-huh, Pablo, por siempre estar dispuesto con el micro de concejales, uh-huh, Agradecerte en ese sentido y desearte lo mejor para el año próximo. Ahí está, igual para vos, para vos y para todo el equipo. Para mí juega un rol clave el Consejo Deliberante, un buen rol también de Magdalena, que hace mucho tiempo la tenemos como concejal primero y ahora como presidente. ¿Te gustaría bajar en varias oportunidades o no? Sí, sí, me encantaría. Sí, sí, me encantaría. Sí. Yo a veces miro y digo, ¿cómo le gustaría estar en una banca? Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda.